quedo con la locutora. Caliente me ponía, con su voz yo le calculo. Culo, culo, que debe ser muy hermosa, y sus palabras alberga. Verga, verga, curiosidad pa' conocerla. Y cuando la vi, qué desilusión me llevé. Era un pichón de mamá. Un pichón de mamut, la locutora era pichón de mamut. Un pichón de mamut, la María Laura era pichón de mamut. Un pichón de mamut, la María Laura, un pichón de mamut.